Muy buenos días. Contanos, bueno, ¿qué significa este nuevo fallo? Bueno, ese nuevo fallo es muy importante para esta causa porque básicamente lo que ratifica es una resolución del juez de ejecución del amparo dictada en el año 2013 que mandaba llevar a la provincia de Río Negro a abrir el camino del Tacuifí, a garantizar el acceso al lago escondido por el camino del Tacuifí. Yo te corrijo, en realidad esto no es una sentencia de primera instancia, sino que fue una resolución del juez de ejecución del amparo, porque la sentencia que estableció que el camino del Tacuifí debía ser abierto es una sentencia del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro. Luego el Superior Tribunal de Justicia remitió esa sentencia para su ejecución, para que se resolviera cómo se haría operativa, digamos, esa apertura. Entonces, en el año 2013, el juez de ejecución Cuellar estableció que la provincia debía constituir una servidumbre administrativa en el camino del Tacuifí y así garantizar el acceso al lago. La empresa Gedenley, de titularidad de Lewis, y la provincia de Río Negro apelaron durante todos estos años, desde el año 2013 hasta ahora, las distintas resoluciones para llegar a esta última que ratifica básicamente que la provincia tiene que llevar a cabo estas acciones, tiene que constituir servidumbre y garantizar materialmente el acceso al lago, por el camino del Tacuifí. ¿Y tiene plazo la provincia para cumplirlo o va a seguir? Tiene 90 días. Transcurriendo, bien, 90 días para que ejecute 90, esta orden, ¿no? Sí, sí, tiene 90 días para que ejecute esa orden, que básicamente es dictar los actos administrativos de la servidumbre de paso y llevar a cabo los trabajos materiales que se ve necesarios para efectivizar el acceso al lago. Nosotros esperamos obviamente que ellos presenten un recurso, seguramente la empresa Gedenley y la provincia de Río Negro, que es un recurso extraordinario de casación. Bueno, básicamente nosotros creemos que no es admisible en esta instancia y por eso consideramos que esta sentencia ratifica que el libre acceso al lago escondido es cosa juzgada. Claro, o sea que la contraparte no tendría ningún recurso para interponer. No, nosotros consideramos que no, obviamente que ellos pueden intentarlo y nosotros haremos los planteos conducentes en este sentido en su momento. Bien, por ahora, ¿qué es lo que se vive allí en la provincia? ¿Hay alguna declaración política del gobernador? Mirá, la última declaración política de la gobernadora Arabela Carrera... Gobernadora, perdón, sí, disculpas. Sí, que es de un partido que se denomina Juntos Somos Río Negro, es que la apertura del camino de Tacuifí no era una prioridad para ella. Nosotros entendemos que eso es una manifestación política a favor de los intereses de Gedenley, de Lewis, y que sienta posición en esta disyuntiva, pero independientemente de lo que manifestó en su momento, nosotros creemos que debe ser una prioridad en la provincia de Río Negro garantizar la institucionalidad. Esto es un fallo del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, y garantizar que se cumplan los fallos judiciales sí debe ser una prioridad. Claro, lo que podemos interpretar, o lo que interpretan también ustedes, ¿no?, es que hay cierta connivencia entre la gobernadora y Joy Lewis, y plantea esto como no prioridad. Durante todos estos años, tanto la empresa Gedenley, de titularidad Lewis, como la provincia de Río Negro, fueron parte en el expediente, este expediente judicial. Ambas partes siempre hicieron planteos similares. O sea, no, nosotros cuando leíamos los escritos de la provincia de Río Negro, de la Fiscalía de Estado de la provincia y de Lewis, no encontrás ninguna diferencia en los planteos. Entonces hay una confusión de intereses por parte de Fiscalía de Estado, por lo menos de los planteos que han realizado los abogados que representaron al Estado riojano en esta causa, que nos hacen, por lo menos, nosotros concluir de que sean una línea equivocada, porque básicamente el fallo lo que manda es a incorporar un camino de dominio público al patrimonio del Estado. Entonces, la provincia lo está apelando para que no se incorpore ese camino al patrimonio del Estado. Es contradictorio. Entonces, nosotros lo venimos remarcando hace tiempo. El mes de marzo tuvimos una última audiencia que se fijó de conciliación en que participó el Estado rionegrino y la empresa, todos los apoderados de la empresa Heinlein, y la verdad es que los planteos que hacían eran similares. Entonces, yo creo que tiene que ver con esta manifestación política de la gobernadora en el sentido de que no le importa si se abre o garantizar esta sentencia. Ahora confiamos que luego de este fallo eso cambie. Por ahí hay parte de nuestra audiencia que desconoce o se pierde de lo que estamos hablando. Joe Luis construyó su mansión sobre el camino, ¿no? Que la justicia ordena abrir. Sobre el camino, exactamente. O sea, y eso es una de las problemáticas que va a haber ahora, porque la traza del camino del Tacuifí va desde la ruta 40, una ruta que hay en la zona de Bolsón, y son 30 kilómetros más o menos hasta llegar al lago. La mansión suntuosa que construyó es encima, justo encima del camino. Entonces, obviamente que la traza del camino va a tener que cambiar porque obviamente que no va a tirar abajo esa construcción. Entonces, a ellos no les importó nada. O sea, no les importó el camino, no les importó absolutamente nada, y construyeron 3.200 metros cuadrados de mansión arriba del camino. Entonces eso va a ser un problema ahora porque de alguna forma el camino va a tener que esquivar, digamos, esta mansión. Nosotros, ninguna de las personas que estuvieron activas en esta lucha, le interesa molestar a las personas que habitan ese lugar, sino simplemente acceder al lago, que es un espejo de agua público y que cualquier persona, cualquier argentino que tenga ganas de ir, tiene que poder ir. Claro, lograr entender, ¿no?, que esto no es un problema de los rionegrinos y las rionegrinas, sino que es patrimonio de la humanidad, el lago escondido de todos. Totalmente, y además no nos tenemos que olvidar de que es una zona de frontera también, y que está en el límite de la frontera entre Argentina y Chile a escasos kilómetros. Martín, una zona estratégica. Claro, que puede ser también, digamos, otro vía de circulación. Martín, te agradecemos esta conversación. No, muchas gracias a vos por el contacto. Y lo felicitamos, por supuesto, por la lucha tan larga. Bueno. Hasta luego. Gracias. Conversamos un ratito con Martín Palumbo. Él es uno de los abogados que trabajó en la causa Lago Escondido, que logró una ratificación, un fallo larguísimo, realmente compleja la situación judicial para entenderla, pero desde el lugar de los amparistas consideran que es cosa juzgada, que Joe Luis tiene que abrir y la provincia tienen que abrir ese camino para que todos, todas y todes accedamos a la belleza que es ese lago allí en Río Negro. Ya venimos.